mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo en su operación técnica y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia con nuestro amigo Fernando TVL. Nati está de vacaciones, merecidas vacaciones, así que bueno, le mandamos un beso si de casualidad estuviera escuchando y si no, después ya se lo volverá a escuchar en algún momento. Sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través del Facebook de Oíd Mortales 2011, a través del Yahoo, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, dejarnos tu mensaje al 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo bien. Están nuestros oyentes? Esperemos que bien, con un día ahora ya casi en plena noche, pero con una lluvia muy fuerte por la mañana, que decían que iba a durar hasta mañana martes, pero hoy después hizo calor porque salió el sol. Uh-huh. Y bueno, se ve que el sol se está poniendo, pero bien, poco de nubes, pero nada más. Esperemos que mañana haga lindo día. Uh-huh. Es parte de las atractividades que tiene nuestro país, Luis, y esta ciudad. Las atractividades. Sí, ¿no? ¿No claro, somos sí, parte sí. de las atractividades? Si vos lo decís, son atractividades. Perdón, lo dijo el presidente, como no lo voy a decir entonces, yo. Nada que objetar. No. Aparte, la radio es muy amplia. La Retaguardia es más pequeña dentro de lo que es la radio en general, ¿no? Claro. ¿Está bien? ¿Dije bien? Sí. ¿Es otra atractividad? Sí. La Retaguardia a veces te sirve para saltar. Sí, sí. Así es. Ay. Bueno. Y bueno. Hay que ponerle onda, hay que ponerle siempre energía positiva porque a pesar, yo siempre dije y digo una frase que por más que tenga 100 razones para llorar, siempre tendré 101 para reír. Así claro. Que bueno, vamos a tomarlo desde ese lugar. ¿Te parece? Sí, parece además que como vos contás siempre, la fonoaudióloga que tiene el presidente puede ayudarlo a que module mejor su hablar, pero evidentemente desde el punto de vista de diccionario y de palabras, eso ya no lo cura una fonoaudióloga, ¿no? No, los fonoaudiólogos podemos colaborar en el enriquecimiento del vocabulario, en el conocimiento de las palabras, para hacértelo claro, que son conocidas, pero también podemos claro. evaluar a pacientes que por distintas patologías, en lugar de manejarse con palabras conocidas, se manejan con inventos, palabras inventadas, ¿sí? Así que bueno, habría que ver, a lo mejor y ya le complican el trabajo a la fonoaudióloga. Y qué sé yo, pero digo, habría que ver. Bueno, pero quizás fue, digamos, a veces uno está tan contento o tan entusiasmado con algo que se fue del entusiasmo, entonces mezcló los atractivos con las actividades, o sea, hay actividades muy atractivas que se transforman en atractividades. ¿Sí? Claro. Sí. Es sí, como una especie claro. así de fusión, viste que ahora surge esto de la fusión, la comida fusión, sí, la música fusión. Bueno, esta es la fusión de las actividades con los atractivos. Mira vos. ¿No? Bueno, digo yo. Yo creo que también es una cuestión de ahorro de palabras. El presidente lo hace para ahorrar palabras. Como hay que ahorrar en todo, también él ahorra en palabras. Claro, en lugar de usar dos palabras, usa una un poquito más larga. Pero bueno, vamos a ver si la proponen en algunos programas, por ejemplo en Pasapalabra, que a veces se ve, o en algún otro programa de preguntas y respuestas, pero no fue muy, digamos. Un error lo puede tener cualquiera. Nosotros que trabajamos acá en la radio sabemos que muchas veces sin querer podemos cometer una gran cantidad de errores. El problema es que si esto está alguien que sale a hablar, siendo un presidente, debería estar medianamente organizado, guionado, si se quiere. No sé, algo, evidentemente se escapa siempre de, se le escapa siempre la tortuga, digamos. No sé, digo yo. Algunas personas se las criticaban por hablar mucho, pero en general este tipo de cuestiones tenían otra oratoria. Acá no hay oratoria y hay cosas que son hasta, no sé, son temerosas de escuchar. Esto de que el mar es enorme y el submarino es muy chiquito, a mí me da miedo. Lo de la atractividad es pues puedo te da miedo de que como, el mar es enorme algo gracioso. O que el submarino es chiquito. No, no, me da miedo esa cabeza, me da miedo que alguien que está en este lugar, o sea, si mi nieto viene y me dice, ay, abuela, qué grande que es el mar y el submarino es muy chiquito, bueno, ok, lo puedo llegar a entender. Pero me parece que para la cantidad de familias que están esperando a sus familiares, que no saben qué pasó, y todos los que no sabemos qué pasó, que nos digan, ay, porque el mar es tan grande y el submarino es tan chiquito. La verdad que a veces no sé si lo está diciendo en serio o no está bien. Lo peor es que lo dice en serio y vos lo que decís, ¿no? Que hay esa cabeza, te da miedo esa cabeza. A mí me da miedo todo el cuerpo de... Es un peligro en todo sentido, pero sí, más en la cabeza, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. ¿Qué va a ser? La verdad que, no sé, da... ¿Viste cuando ves algo en la tele que te da vergüenza ajena verlo? Sí. Bueno, esa sensación tuve yo por lo menos, y bueno, y esto es lo que hay. Es lo que hay, sí se puede. Sí se puede. Bien, Luis, entonces siempre habrá más razones para reír y más atractividades para reír. ¿Qué tenemos hoy en el programa? ¿Vos sabés? ¿Querés que te cuente? Contá y después te cuento yo, si querés. Bueno, vamos a recordar una serie que es La Isla de Gilligan. No sé si te suena algún lugar. Pero vos sabés que tenemos una noticia que puede ser primicia para nuestros oyentes. Del Gilligan actual, sí, ya... no va más, ha sí presentado su renuncia. Bueno, va a pasar como con el programa, que después yo te voy a contar, que en definitiva nunca se supo qué pasó con los habitantes de la isla de Gilligan. Claro. Porque en realidad, supuestamente lo rescataron, pero en el momento en que cierra, digamos, y que no vuelven a hacer el programa, quedaron ahí como en stand-by, hasta que después dijeron, no, hay que terminarlo, flaco, no lo podemos dejar así. Esperemos a ver no qué pasa en este en caso. Isla. ¿No? Los dejaron en la isla. Sí, sí, sí. No, yo digo que es el comienzo de los reality, ¿no? En definitiva tenía esa base, dejar a gente abandonada en algún lugar a su suerte y que Dios los ayude. Nada que ver con la realidad, ¿eh? Que alguien relacionarlo con alguien que le esté pasando esto en la realidad, no. Pero bueno, eso vamos a charlar un poquitín. Vamos a tener música siempre relacionada a cumpleaños, en este caso, de gente que canta y que a mí por lo menos me gusta, así que la elegí yo también esta vez. Y esperemos tener la posibilidad de comunicarlos con la doctora Analía Más. Hoy una marcha para el aborto legal, seguro y gratuito, un pañuelazo que se llama. Sí. Y Analía me había dado ya una información muy importante, que fue todo un logro, en donde ella está obviamente involucrada. La doctora Analía Más es abogada. Y me contaba que está por... o sea, ya se logró abrir un curso de postdoctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires sobre aborto. Y alguien que apareció en los medios, y a mí me pareció una persona muy interesante para escuchar, y que vamos a tratar de ubicar también, es el doctor Sebastiani. Y el doctor Sebastiani, que es médico obstetra del Hospital Italiano, es uno de los profes de este postdoctorado, ¿sí? La doctora se va a ocupar de laicismo, ese será su tema en este postdoctorado. Bueno, este postdoctorado empieza en mayo y vamos a ver si podemos ubicarla a ella, porque bueno, está en la marcha, está en el pañuelazo y esperemos que nos pueda, que tenga un espacio como para poder atendernos en un rato. Así que bueno, vamos a hablar sobre esta movida de hoy, que realmente se vio muchísima gente. Así que bueno, esperemos que esto se proyecte, digamos, ¿no? Y que pueda llegar alguna vez a su término, al fin. Bueno, así que si le parece a Fer, hacemos como el primer cortecito, le damos espacio a la pauta. tan generosamente y nada, y por ahí ponemos algo de música, si Fer tiene ganas. ¿Te parece? ¿Te parece? Dale. Oíd Mortales. La imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo. Loco que anda suelto, y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos. Estamos escuchando a Mario Roque Fernández Narvaja. Nosotros lo conocemos como Roque Narvaja. Gente de mi edad, un poco más, un poco menos, sabe que existió un conjunto, La Joven Guardia, que fue como uff, en cierto momento de nuestras vidas, más o menos entre el año 1968 y 1962. Bueno, esto que estábamos escuchando en realidad no corresponde a La Joven Guardia, a esa época de Roque Narvaja, sino que él, en la década del 70, se va a España, se va a vivir a España, y hace tres canciones que fueron boom. Entre una de ellas es esta, Santa Lucía, después está otra que es Menta y Limón, y Yo Quería Ser Mayor. Bueno, nada, mis amigas, mis amigos que estén escuchando, obviamente recordarán la etapa de La Joven Guardia, y desde ya que también estas canciones un poco más cercanas, pero que también son lindas, son de nuestra, tienen que ver con nosotros y con nuestra historia musical, si se quiere. Hoy por hoy, Roque Narvaja, yo no lo sabía, si bien ha cumplido unos cuantos pirulos, no sé si lo seguirá haciendo, pero porque él es del, espérate, ya les digo, del 51, o sea que cumplió 66, 67 años, 67. Igualmente, aparte de ser músico, como decíamos, y guitarrista, él también es experto piloto e instructor de aviación. Eso yo no lo sabía, ¿ves? Y enseña a pilotear aviones. Actualmente, en este momento está en la en Rosario, en Santa Fe, así cuentan. Así que bueno, nada, estábamos recordándolo porque en estos días fue su cumpleaños y después vamos a ver si podemos volver a algo de la joven guardia, ¿sí? Si tienen ganas. Luis, ¿te gustó la canción? Sí, Es una canción que se le puede dedicar a los oftalmólogos, porque Santa Lucía, ¿te acordás que decíamos que es la santa de la vista, de la visión? Sí. Pero bueno, nada, qué sé yo. Como para darle un poco de música y salir de este, de este clima, a veces difícil. Y me parece que otro de los temas que nos involucra a todos, y más especialmente a algunos, pero en realidad a todos, es el hecho de que tanto hoy como mañana estamos sin bancos, ¿no? No, bancos hay. Ah, ¿están los bancos? ¿No se los llevaron? Están. No, los bancos no. Tanto los bancos... ¿Los de la plaza? ...para hacer trámite financiero como los bancos de la plaza. Ah, bien. Creo que, no sé cuál de los dos se roban más, ¿no? Si los bancos de... En el banco de la plaza se los roban. No, se roban más en los otros. Los bancos financieros te roban, ¿no? Los banqueros, no los bancarios, los banqueros. Por eso los bancarios, como vos decís, estuvieron de paro en el día de hoy y en el día de mañana, porque bueno, el gobierno no les está dando el aumento salarial que están pidiendo, quieren darle un 9%, ¿te alcanza el 9% a vos? Sí. Bueno, a los empleados municipales le dieron el 12, dividido en dos partes, así que... Más igual o menos no por sé eso, yo lo voy a confirmar para la semana que viene, porque había como versiones y cosas, idas y vueltas. Yo hoy estuve en un organismo del gobierno de la ciudad, para más datos, en la Secretaría de Medios Vecinales, y hablando con una empleada, entre otras cosas, me comentó que era el 12%, le habían dado el 8 para este mes, y creo que en agosto, septiembre el 4, pero que no es acumulativo, o sea, ahora el 8 sobre el básico de ahora, y... En agosto o septiembre, el 4 sobre el básico de ahora, no es acumulativo. Qué poquito. Pero bueno, eso es aparentemente lo que ella me confirmó que le habían dado. Sé que una vez que se descubrió este acuerdo, se empezaron como a tirar entre el gobierno y el gremio, con el amigo Amadeo Yenta, porque parece que lo querían tener en... se le filtró la información, entonces cada uno dijo, nosotros no fuimos, no es lo que firmamos, el otro dijo, no es lo que ofrecí. Bueno, pero en principio yo te digo hoy, una empleada del gobierno de la ciudad que estaba allí, estuvimos charlando del tema y me lo confirmó que sí, que era sí, así. Sí, igual el 22 de febrero les van a dar a todos una suma fija, ahora, que tiene que ver con la paritaria del 2017, por la cláusula gatillo y demás, y un porcentaje en marzo también, pero eso en relación al 2017. Claro, eso en versión al 2017. Exacto. Y ahora, incluso si es así, ese 12, como me confirmó hoy esta mujer, es menos a lo que ellos mismos dicen que quieren llegar, que es hasta el 15, cuando estamos hablando de una inflación proyectada del año a 20%. Pero volviendo a los bancarios, no solo mañana hay paro de todo el gremio bancario, sino específicamente... Hay una marcha, una movilización a la ciudad de La Plata, donde van a converger varios miles de empleados activos y jubiladas y jubilados y pensionados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque se va a hacer una presentación pidiendo a la Corte Suprema de la Provincia la inconstitucionalidad de una ley que ha votado entre gallos y medias noches el 19 de diciembre la legislatura de la provincia, por supuesto con la complicidad de algunos diputados y diputadas de la pseudo-oposición, ¿no?, entre comillas, donde cambian totalmente, derogan la ley anterior del régimen jubilatorio de todos los trabajadores y trabajadoras del banco y lo cambian por uno que es, como se le dice, un mamarracho. Es un mamarracho por donde se lo mire, porque hasta tiene artículos que se contradicen entre ellos. Esto votado por la propuesta de la gobernadora Vidal, donde no hubo discusión, ni hubo debate, no pasó por comisiones, se votó a libro cerrado. en 2 horas se votó en diputado y pasó a senadores. Y ahí lo votaron en menos tiempo, porque ahí tienen mayoría absoluta. Y donde, bueno, queda totalmente la caja de jubilaciones destruida. Y lo que sí, estos días se dio a conocer a raíz de esto la denuncia de empleados y dirigentes sindicales del banco, unas cuantas perlitas que todavía la gobernadora Vidal no acusó recibo, porque por supuesto está blindada en los grandes medios de comunicación, la cuidan porque va a ser la futura candidata a presidenta, porque con estas cosas que está haciendo Macri no creo que pueda llegar a ser candidato para reelección. Entonces la tienen blindada a la gobernadora, no, de ella no se habla. Pero sí surgió la información de lo que cobra, por ejemplo, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet. ¿Qué te parece un sueldo bruto? ¿Cómo? ¿Cuánto cobra? ¿Qué te parece un sueldito bruto de 461.597 pesos? No, me estás... De los cuales... Ah, la pipeta. De los cuales solamente son con aportes para los servicios sociales 36.891 pesos. Pero eso no es nada, porque ese es el sueldo que cobra Curuchet, el presidente del banco, que previamente fue presidente del director del Banco Ciudad. Y después lo nombró presidente del Banco Provincia. Lo que también se ha denunciado es que Curuchet y sus directores tienen más de 200 asesores, ¿sí? Bueno, pero seguro que van por motus propio, porque quieren colaborar y ayudar. Sí, puede ser. Entre, no deben cobrar. Y no solamente son todos puestos por por el PRO, y militantes del PRO o adictos al PRO. Por ejemplo, Mario Meoni, que fue intendente de Junín, responde a Uno País de Sergio Massa. En las elecciones de últimas perdió la intendencia hace 2 años, y él, bueno, evidentemente no podía dejar de tener un puestito. Entonces el PRO le dio un puesto en el directorio del Banco Provincia. Y, obvio, vos sos director del Banco Provincia, ¿qué hizo? Se llevó 8 asesores. 8 asesores que habían sido funcionarios de su intendencia en Junín. Claro. 8 asesores que le cuestan 4 millones de pesos a la gobernadora Vidal, que no dice nada. Por ejemplo, Leandro Miriam, que cobra 93 mil pesos, María Dolagaray, que cobra 55 mil, y Carlos Albaqui, que cobra 45 mil. Bueno, hay 200. La lista se dio completa, se puede buscar por las redes sociales. Lo que sí es que el dato neto y más preocupante es que el Banco Provincia gasta mensualmente 6.163.957 pesos con 50, solo en un equipo de 100 asesores, falta 100 más. Y eso asciende a más o menos 74 millones de pesos al año. Y a los trabajadores del Banco Provincia les recorta la jubilación en forma abrupta, porque ahora, de acuerdo a esta nueva ley que se va a pedir que se declare inconstitucional, ya los jubilados y pensionados no van a tener el reajuste de acuerdo al enganche de paritarias, como ha sido toda la vida desde el año 1925 que existe la caja de jubilación del banco, sino ahora va a ser por el ajuste de la fórmula que habían votado también en diciembre en el Congreso Nacional para los jubilados del ANSES, donde va a ser a la baja. O sea que los trabajadores del Banco Provincia en marzo van a cobrar el 5,7% de aumento, que además, como el régimen de la caja de jubilaciones nuestra, el primer mes que se cobra de aumento, no lo cobrás, sino que va a la caja, recién lo vamos a cobrar en abril. ¿Se entiende? Se sigue el razonamiento. Y por otro lado, como también el régimen de la caja de jubilaciones, eso no se modificó, los jubilados se hacen el aporte del 10,82%, o sea que encima estás poniendo plata. Porque un mes no lo cobrás, pero todos los meses seguís pagando el 10,82%. Bueno, es el juego de la perinola, todos ponen, pero todas las caras dicen todos ponen, todos ponen. Sí, todos ponen, todos los jubilados, los trabajadores, ponen. Los jubilados y los activos, porque, por ejemplo, hay trabajadores, bueno, en el caso mío, yo soy jubilado del Banco Provincia, durante 33 años aportando, más 9 de jubilado aportando, yo le diría a María Eugenia Vidal que, por favor, se quede con mi jubilación, pero que me dé todo el dinero que aporté durante casi 40 años entre jubilado y activo. Me quedo con esa plata, más o menos al sueldo de hoy en dólares, al monto de hoy en dólares deben de ser 400, 500 mil dólares. Que me dé los 500 mil dólares y yo le digo, quédate con tu jubilación, no la quiero cobrar nunca más en mi vida. No tengo ningún problema. Bueno, Luis, entonces mañana hay una movilización a La Plata, ¿en qué horario? A partir de las 10 de la mañana van a llegar micros desde todos los puntos de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, Tandil, Junín, Bahía Blanca, Mar del Plata. Bueno, se están movilizando tanto activos como jubilados mañana para que pueda ser una gran marcha y esperemos que en algún momento los medios de comunicación comerciales masivos afines al gobierno acusen recibo y alguien se acuerde que la provincia de Buenos Aires la gobierna María Eugenia Vidal y algunas cosas están pasando ahí, que no solamente aparezca por televisión cuando con el amigo presidente aparece inaugurando 30 kilómetros de ruta o un comedor que es de algún amigo de ellos, ¿no? O alguna cuestión de esas. Sino que también de la cara para contar lo que está pasando con la caja de jubilaciones del banco, que es una aberración lo que hizo, y que también diga, ya que esos quieren ser tan puros y castos y que venían a cambiar la realidad política del país, de la corrupción, que digan y que expliquen por qué tiene 200 asesores que además la denuncia de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que muchos de ellos ni siquiera van a trabajar, porque no los conocen. Hay empleados que trabajan allí en la zona o en los pisos del edificio de la Casa Central que no los conocen a esos asesores, porque nunca han aparecido. No. Bueno, está. Si le parece a Fer, hacemos un cortecito, no sé si quedaba pasar una pauta, y vamos a intentar hablar con la doctora Analia Más. Vamos. Ahí vamos. Oír. Mortales. Mortales. Seguimos en Oído. Mortales. Gracias, Fer. ¿Qué pasó con Luisito? Se me emocionó con la caja del banco y la María Eugenia Vidal y me desapareció. Luis, ¿estás ahí? Bueno, no importa, ya volverá. Bueno, creo que por suerte hemos podido lograr la comunicación con la doctora Analia Más. Hola, Analia, buenas noches. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Ahí está. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal ese pañuelazo? Y acá estamos todavía en la esquina del Congreso. Los más jóvenes y las más jóvenes no se quieren ir, así que siguen acá ocupando. En este momento está cortada Callao, sigue cortada. La verdad que fue impresionante la cantidad de gente, pero muy, muy impresionante. Muchísima gente esta tarde. y mucha repercusión en los medios, desde la campaña nacional por el derecho al aborto. Perdón, pues estoy en la calle. Sí, tranquila, tranquila. Hicimos una recopilación, la verdad que en estos días ha habido la prensa gráfica, radial, televisión y demás, un interés por el tema y la verdad que muy bien tratado, así que bueno, es un avance. Ahora dentro de unos días presentamos el proyecto de ley por el aborto legal por séptima vez. Vamos, todavía. Séptima vez, así que esperamos que por una vez, digamos, el país se pueda dar este debate, que yo creo que la sociedad claramente ya está madura, y así que bueno, esperamos que esta vez resulte. Uh-huh. Bueno, como siempre, la idea es educación sexual para poder elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, para no morir. Exactamente. Esa es la idea. Y todo esto es como una especie también de preparativo para el 8 de marzo, ¿no? Sí, los días viernes nos estamos reuniendo así en Chacarita, mujeres representando a todas las organizaciones, preparando, bueno, hay una comisión de escenario, otra de discurso, otra de seguridad y demás, preparándonos para el 8 de marzo. El año pasado fue multitudinario, creemos que este año lo vamos a superar. Sí, seguramente. De hecho, nos estamos reuniendo, el año pasado nos reuníamos como en una gran sala, y ahora nos estamos reuniendo en las plazas, ahí por Chacarita, porque está la cantidad de mujeres que vamos, que ya no nos alcanza el espacio. Mirá qué bien. ¿Y esto es los días viernes, en qué horario? Los días viernes, si no me equivoco, es 17 horas y es al lado de la estación de trenes de Chacarita. Ajá. Nos reunimos ahí, que hay una mutual, pero bueno, ya nos queda chico el salón, entonces nos estamos reuniendo al lado, que es un espacio abierto porque no alcanza la... Bien. Y la cantidad de oradoras, tantas. Sí, hay como distintos espacios en el Hospital Pirovano. Todos los jueves de 12 a 1 se están haciendo distintas charlas con temas, distintos temas, justamente también pensando en el 8 de marzo. O sea, como fantástico, que... sí, yo convoco a todo el mundo que marche el 8 de marzo, es importante. También ese día vamos a hacer, como el año pasado, el Paro Internacional de Mujeres. El año pasado, junto a Argentina, se unieron otros 53 países del mundo. Es decir, que ese día, las mujeres de 54 países del mundo estábamos haciendo paro y marchando. Y este año ocurre lo mismo, cada vez se suman más países que adhieren a esta fecha. Y también yo te convocaba a charlar hoy porque me contaste algo que me pareció así como uff, qué bárbaro, no lo puedo creer, sobre un curso de postdoctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires sobre aborto. ¿Es verdad? Es verdad, sí. El año pasado nos reunimos, yo soy abogada, soy de la campaña, también de la Federación Argentina LGBT, y bueno, nos reunimos, somos un grupo de abogadas de todas las provincias del país, nos reunimos en Mendoza. Y decidimos que cuando volviéramos a nuestras provincias, tratar de incidir con este tema en un lugar que no tenemos acceso, que es la academia, ¿no? Y tratar de entrar en la universidad pública, como ya lo había hecho Rosario en medicina. Y bueno, logramos este año en la Facultad de Derecho de la UBA hacer un curso de postdoctorado para cualquier carrera de grado, pueden ser médicos, médicas, abogados, abogadas, de cualquier carrera que quieran participar. Empieza en el mes de mayo, el 2 de mayo. Yo doy una de las bolillas, uno de los temas, que es aborto y religiones, toda la cuestión del laicismo, y voy a tratar la cuestión del protocolo de aborto no punible aquí en Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vienen compañeras de todo el país para dar los distintos puntos de vista sobre el tema, desde el derecho penal, desde el derecho constitucional, desde la medicina, desde la psicología, desde el periodismo. Va a participar Mariana Carvajal y muchas otras compañeras periodistas que también van a hablar sobre el tema. Dura 2 meses, así que bueno, estamos muy contentas y contentos, porque también hay profesores varones que van a participar. Sí. La verdad que la gente que viene es de mucho nivel y... Y bueno, y agradecemos que la Universidad de Buenos Aires, particular la Facultad de Derecho, haya abierto las puertas, y esperamos que sea un paso que abra esta posibilidad en otras carreras de la universidad pública, ¿no? Claro. ¿Y cómo se puede hacer para inscribirse o para anotarse, para ver el programa? No sé cómo se hace. Se puede ver en la Facultad de Derecho, en los cursos que ofrece. El curso se llama Derechos Sexuales y Reproductivos, Interrupción Legal del Embarazo. Uh-huh. Es bastante claro el título. Sí. Y bueno, así quien haya cursado una carrera de grado y le interese participar, lo puede hacer. Uh-huh. Y bueno, y esperamos en un futuro poder abrir una cátedra libre que permita incluso más participación, digamos. Claro. Bien, tenemos en línea también a nuestro amigo Luis Angió, que no se nos había cortado antes. ¿Estás ahí, Luis, escuchando? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches, Analía, ¿cómo estás? Hola, Luis, qué gusto escucharte. Bueno, igualmente. No, estaba, bueno, justamente viendo la conversación que estaban teniendo ustedes en algo positivo, como es, bueno, que se abra una cátedra o que se haga un debate, pero por otro lado, contradictoriamente, obvio, vos estás al tanto y no sé cómo lo tomaron. Este curso de verano que se hizo en la Facultad de Medicina y donde el día jueves, hablando sobre medicina legal, se manejaron términos y usaron discursos y propuestas o se debatió sobre el delito homosexual, hablando que la homosexualidad era un delito y dando una serie de planteos muy, la verdad, muy medievales, si queremos decir, ¿no? Sí, ahora hablo desde otro lugar, que es el activismo en la diversidad sexual. Desde la Federación Argentina LGBT hicimos una denuncia. Sí, esto ocurrió en una cátedra de medicina legal de la Facultad de Medicina de la UBA. Por suerte, pienso que la sociedad culturalmente va avanzando porque fueron alumnos que estaban participando de esa clase, que le sacaron fotos al PowerPoint, sí, que estaba presentando esta docente, donde sí se hablaba del delito homosexual, el homosexual psicópata, el homosexual prostituto y términos así. No solo que se supone que es un lugar donde se difunde conocimiento científico, y esto obviamente son solo estereotipos y prejuicios, y realmente es una cuestión de discriminación por orientación sexual, evidentemente, sino que además contradice la ley de salud mental argentina, que dice que no se puede hacer ningún diagnóstico basado únicamente en la orientación sexual. Y además, obviamente, está en contra de lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud, que en 1990 sacó del listado de patologías a la homosexualidad. De hecho, el término homosexualidad es una patología. Y la Asociación de Psiquiatría Americana le dio de baja en los 70. Nunca tendría que haber estado, pero bueno, quiero decir, hoy en día realmente difundir algo así es pensar que están enseñando a futuros profesionales desde estos prejuicios, preconceptos, dogmatismo, que el clase científico es realmente un escándalo. Y bueno, esta profesora tendrá que dar explicaciones tanto a la universidad como a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Claro, porque, bueno, está bien, en la universidad pública las cátedras son libres, son independientes, cada uno puede dar su pensamiento, pero en esto ya es algo que, la verdad que no sé el nombre de la... No sé si es abogada, si es médica. Es médica, la materia de medicina legal, creo que se llama Gansi de apellido, si no recuerdo mal. Sí, obviamente que cuando se discrimina, o sea, el día de mañana podría haber una persona que utilizara otras categorías diciendo lo mismo, las personas migrantes o las personas de determinada religión. Es decir, en este caso es discriminación por orientación sexual, pero el día de mañana puede haber alguien con esa teoría así lombrosiana que los migrantes cometen determinados delitos o las personas de determinada religión. O sea, es un peligro, digamos, ese tipo de... Sí, yo, pero bueno, yo... está bueno que haya habido alumnos y alumnas que sacaran fotos e inmediatamente empezaran a difundir la barbaridad que estaban escuchando, ¿no? Sí, yo escuché hoy, por ejemplo, que a una entrevista al presidente del Centro Estudiantes de la Facultad de Medicina, ajá, donde justamente comentaba que, bueno, saben, Cristina lo sabe, que hace pocos días falleció el decano de la Facultad de Medicina, entonces a cargo estaba el vicedecano, y que tuvieron una reunión para, sí, que iban a tomar medidas, no sabía él qué tipo de medidas y sancionatorias, pero... Esta persona no puede estar al frente de ninguna cátedra con ese razonamiento. No, venimos reclamando hace mucho tiempo que en todas las carreras haya perspectiva de género y de diversidad sexual y se traten los temas, porque yo me acuerdo cuando estábamos con la militancia de la ley de matrimonio igualitario, en psicología no existía ninguna cátedra y en otras carreras tampoco. Así que tanto lo que es derechos sexuales y reproductivos como, bueno, específicamente el tema de aborto, pero es mucho más amplio los derechos sexuales y reproductivos, como la diversidad sexual se traten debidamente, porque bueno, estamos formando profesionales, médicos, abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, etcétera, ¿no? Claro, que, sí, personas. Sí, seguro. Sí, sí. En definitiva, personas, ¿no? O sea, pero por suerte yo creo que los estudiantes, yo por lo menos tengo bastante cercanía con los estudiantes de Fono, no permiten que estas cosas, o sea, no pasan desapercibidas. No, hoy quiero contarles, porque todavía sigo acá en el Congreso, la cantidad de jóvenes, de chicos y chicas, de, yo te diría, edad de secundario, uh-huh, varones y mujeres con los pañuelos, bueno. Y hasta recién estuvieron acá sentados, activando por el derecho al aborto, así que a quienes, en este momento estoy con otras compañeras de la campaña, muchas mayores que hace décadas y décadas que vienen peleando por este derecho, y comentábamos justamente lo contentas que estábamos de haber visto a tantas chicas y chicos activando, en muchos casos con las madres también, claro, participaron hoy, y eso te da perspectiva de que bueno, el tema se va a seguir peleando, ¿no? Uh-huh. Bueno, doctora Analia Más, muchísimas gracias por hacernos de movilera en parte. Ya está sí, acá, justamente en la esquina del Congreso. Después te mando. Ya está contratada. Muchas gracias a ustedes y siempre por llamar e interesarse por estos temas. Bueno, muchas gracias. Cuando necesiten estamos siempre, ¿sí? Un abrazo para todos y todas. Y bueno, nos un vemos. Beso grande. Hasta vamos la próxima. Un abrazo. Dale, chau, gracias. Chau. Chao, chao. Chao, chao, Luis. Un abrazo. Chao. Oí. Mortales. Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Fue difícil respirar, empecé a temblar y casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. De este oso cariñoso, niño grandulón, que sin querer también me amó. ilusión de prometerme eterno amor. Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va. Sin querer, María Celina Parrondo, nacida en el barrio de Liniers, acá muy cerca de la retaguardia, y hace pocos días estuvo cumpliendo años. Estoy hablando de Marilina Ross. Vamos a decir la edad, es increíble, está fantástica. Ha luchado contra una época y sigue luchando. El tema del pucho, el tema del pucho. En el 2009 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y ahora la estábamos escuchando cantar con Sandra Mianovich este temazo, a mi gusto, que es Casi sin querer. Así que bueno, nada, alguien más que en estos días estuvo cumpliendo años. Luis, yo me quedé pensando en esto de la pauta, ¿no? Que habíamos estado escuchando, que... del papá que no le entra la malla y le dice, vamos a tomar mate con bizcochito. Y si se toma mate con bizcochito, la malla no le va a entrar. No. No está bueno comer harinas. La verdad que el gobierno podría decir, ¿qué tal si te llevas una fruta? Hacer la salvedad de que no le entra la malla es hacerlo sentir peor al padre, que muy bien no se debe sentir, de tener que llevar al hijo a la playa en otro lugar, a la playa esta de Buenos Aires. O sea, la verdad que, qué sé yo, ¿no? Uno se pone a veces un poco quisquilloso, pero digo... Sí, es un poco... A mí que me vengan a decir que no me entra la malla, viste, digo, métete los bizcochitos en el bolsillo, entonces, si ves que no me entra la malla. Claro, y no me entra la malla, ¿y cómo voy a hacer? Si tengo la misma malla hace no sé cuánto tiempo que no me puedo comprar otra malla. Déjame jorobar. Bueno, te voy a contar algo de la ciudad de Buenos Aires, por las dudas. ¿Te duelen las muelas a veces, Luis? ¿Los dientes quizás? ¿Se te parte una muela comiéndote una nuez o una avellana? Mira, si yo te cuento mi situación... dental, podemos hacer tres programas más o menos. Bueno, entonces, te recuerdo que el Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo tiene una guardia permanente para urgencias odontológicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es como crónica, ¿sí? Está en la Avenida Las Heras 2670, a la misma altura del Hospital Rivadavia, ¿sí? Ahí está el Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo. Y acordate, los 7 días de la semana, a toda hora, por si tenés alguna urgencia odontológica, que realmente ir a odontólogo, aparte de ser un presupuesto, uno justo se le rompió la muela, le empieza a doler y dice, uy, ¿ahora dónde voy? Hoy es viernes a las 6 de la tarde, típico, ¿viste? O sábado a la noche. Bueno, para que sepas este dato que me parece muy importante, ¿sí? Muy bien. Bien. Bueno, habíamos estado, ya nos queda poquito del programa, habíamos estado hablando de la isla de Gilligan, haciendo algún chiste, ¿no? Sobre el apellido de esta persona que no se había dado cuenta, que le había dado su nombre, así entendí yo, ¿no? A un amigo para que deposite un palo y medio verde. O sea, Fernando, si necesitas que yo te dé mi nombre para depositar tu palo y medio de la retaguardia en algún lugar, vemos. Tropical, a bordo de este pequeño barco, el piloto marino fortachón, el capitán valeroso y confiado, 5 pasajeros salieron ese día a dar un paseo de 3 horas. Esta es la música de la isla de Gilligan. Digamos que el Gilligan actual ya naufragó. Sí, ya se le hundió el submarino, digamos. Ese ya naufragó, porque le dieron la invitación a retirarse. Sí, digamos que sí. Pero bueno, vos lo que comentabas, que apareció un amigo y le dijo, che, no sé dónde poner $1,500,000, ¿qué te parece? Quédate tranquilo, yo pongo a nombre tuyo, yo lo pongo. sea que además el tipo la embarró, porque cuando saltó a la luz eso, él dijo, no, no, la plata no era mía. Claro, él le la pidió a un amigo. Buenazo. Claro, ahora, la embarró porque el prestanombre también es un delito. Y aparte, ¿a quién prestanombre se lo dio? Paco Casal es uno de los, es el dirigente del fútbol uruguayo más importante, de más renombre, y es, ¿sabés de quién es socio? No. Aunque, lo lamento, las gallinas, háganse cargo, de Enzo Francescoli, el manager actual de River Plate, es el socio y ha tenido y tiene negocios con Paco Casal. Uh-huh. O sea que es probable que ese palo y medio, alguna propina sea también de Don Enzo. De Enzo. Y seguro. Y bueno, sí, qué sé yo, no sé. No, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, Luis. Pero, a ver, vos si necesitás poner plata en algún lado, avísame, ¿viste? O sea, yo después cuando una vez llegue al gobierno, después aviso. Mirá, yo en realidad lo ayudé a Luis o a Fernando a guardar un dinerito que no sabían dónde poner. Y bueno, y con este apellido pobre que quedó engrampado con la isla de Gilligan. Sí. Y bueno, y digamos, en Andorra, ¿no? Lo llevó a Andorra, que debe ser un lugar espectacular ahí en Europa. Nada, me imagino, pobre el trámite, todo lo que le debe haber costado, ¿no? Pero qué increíble. Y después no se acordaba, después ya se había olvidado. Claro. O sea, que yo te digo que acá hay problemas de salud, en serio, Luis. Inventan palabras, pierden la memoria, hay problemas de salud, se les la malla no le entra porque come los bizcochitos. Me parece que alguien que se está escapando, se está yendo por ahí. Y si no, tienen que hacer como dijo la ex prisionera, la presidenta. Tienen que suturarse él y se acabó. Y ya está. Y basta de hacer tanta porquería, viejo. No invocamos una. ¡Qué barbaridad! Es un consejo también de salud del tracto digestivo. Ciérrenlo y ya está. Y se acabó. Bueno, Luis, ¿te parece que nos vamos a ir yendo? Vamos. Vamos a saludar a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, a nuestro querido amigo Fernando Tevele, que seguramente nos tendrá en cuenta para el dinerillo que tenga de la retaguardia, seguramente, en algún otro país, en algún paraíso fiscal, lo vamos a depositar. Agradecerle a la doctora Analia Más, que estuvo hoy con nosotros, haciéndonos casi de notera y movilera, y felicitándola por toda esta movida que está sucediendo. Y a las 21 sigue el programa Sueños Posibles con nuestro amigo el doctor Alfredo Grande, Irene Antinori. Así que, y acá por suerte, Fernando, que la sabe lunga, me dice el extraño de pelo largo, lo miro a él y no lo entiendo porque me hace la imagen de una peluca. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, y nos va, o sea, antes de escuchar al doctor Alfredo Grande y Irene Antinori en sus sueños posibles, vamos a ir entonces con el último tema musical que habíamos prometido para toda la muchachada de los 60, que es El extraño de pelo largo de La Joven Guardia, por uno de sus integrantes, Roque Narvaja. Así que, Luis, después de tantas atractividades, dejamos este programa por hoy. ¿Te parece? Nos vamos. Chau. Muy bien. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Gracias a todos. La gente pasa, gente pasa, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va, el fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción. Satisfacción. traicioneras.